Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios congregados aquí en la sala de prensa del Ayuntamiento de Archidona para dar cobertura a una rueda de prensa en la que hoy tenemos el placer de que nos acompañe Jacobo Florido, diputado de Turismo y Promoción del Territorio, en la que bueno pues ha venido a acompañarnos, como digo, a dar esta rueda de prensa relacionada con el plan de competitividad turística, dando muestra una vez más de la apuesta de Diputación y de su apuesta personal por el turismo de la comarca norte de Málaga y muy especialmente por el turismo en el municipio de Archidona. Desde la constitución de esta nueva corporación municipal, como todos sabéis, es prioritario del Ayuntamiento de Archidona y concretamente por mi persona el potenciar y dinamizar el sector turístico en el municipio. Son muchísimos los esfuerzos que se están haciendo desde la Concejalía de Turismo para intentar potenciar y, como digo, dinamizar un sector que entiendo que se debe convertir con el tiempo en un motor de la economía local. Porque, como siempre digo, Archidona cuenta con todos los ingredientes necesarios para convertirse en un destino turístico de interior de calidad que compita con algunos de los municipios más destacados y que cuenta con un mayor volumen de actividad turística de la provincia. Porque tenemos, como digo, todos los ingredientes culturales, naturales, gastronómicos y, por supuesto, eventos de diferentes características que se realizan a lo largo de la agenda anual del municipio. Por eso, como digo, todos los esfuerzos que vayan desde las diferentes administraciones a potenciar y a fortalecer el sector del turismo en el municipio, pues serán bienvenidas. Y como digo, prueba de ello pues es el trabajo diario de la Diputación y personalmente de nuestro diputado de Turismo. Como digo, en muy pocos días ya se están cerrando las cifras, será presentado pues los datos del turismo de Archidona referentes al año 2002. Unos datos que ya puedo apuntar que son bastante positivos. Vamos aumentando en cuanto al número de turistas, al número de visitantes que se acercan hasta el municipio para conocer y descubrir Archidona, al tiempo que también esos datos desprenden que cada vez más el turista pues se gasta más dinero en nuestro municipio, en nuestro sector de restauración, en nuestros hoteles y a fin de cuentas en el comercio local que tan dramática situación pues está atravesando. Como digo, son unos datos alentadores, unos datos que, por ejemplo, por citar alguno de ellos, han hecho que podamos valorar muy positivamente que durante el año 2012 hayamos tenido en torno a un 20% más de visitantes que se han acercado a la oficina de turismo para ser atendidos. Como digo, todos estos datos pues serán presentados en los próximos días pues de una forma mucho más oficial, de datos pues más concretos. Pero sí quería adelantar que este esfuerzo que se está haciendo por parte del Ayuntamiento, por parte de Diputación, está pues obteniendo esos resultados que todos esperamos, que a fin de cuentas es potenciar, fortalecer el sector turístico en el municipio. Sin más, pues le doy la palabra pues al protagonista de esta rueda de prensa, a nuestro diputado de Turismo, Jacobo, para que bueno pues desarrolle el contenido de dicha rueda de prensa. Bien, muchas gracias a los medios. La verdad que aquí el único protagonista es, sin duda alguna, Archidona, su municipio y sus ciudadanos. Y por eso estamos aquí, ¿no? Para decir que la semana pasada se celebró la octava comisión del plan de seguimiento del plan de competitividad de la comarca nororiental, donde está incluido el municipio de Archidona y como uno de los principales activos. Decir que en esta comisión, como se aprobó lo que fueron la tercera anualidad y la cuarta y última de este plan, que la última comisión la tendremos en el municipio de Archidona dentro de unos meses, plan que en su día se firmó por casi más de 2.400.000 euros y que Archidona pues, ha tenido un gran protagonismo. Un tal protagonismo es que la inversión final de este plan, pues llegue casi a los 350.000 euros. Es decir, un 15% de dicho plan ha ido destinado íntegramente al municipio de Archidona. Tales actuaciones han sido, pues, que la propia plaza Ochavada, que tenemos ahí en su primera anualidad, pues recibió la inversión de casi 30.000 euros, lo que fue la recuperación de elementos ornamentales de la plaza Ochavada de Archidona, el mirador en la muralla de Archidona, 21.000 euros, y la área de ocio en Molino de San Juan, recinto ferial en Archidona, pues también fue restaurado con una inversión de 14.000 euros. En la segunda anualidad, pues se mejoró la plaza de la iglesia de Santa Ana en Archidona, con una inversión de 34.000 euros. El centro de interpretación cultural mozárabe, que, bueno, que si Dios quiere, pues en su primera parte, que fue el proyecto museográfico, y después la tercera anualidad, que son las obras que se están llevando a cabo y que próximamente pues tendremos el orgullo y el placer de poder inaugurar, con una inversión de 200.000 euros. Y a posteriori, en esta última, que se aprobó en la comisión, pues la mejora del parque periurbano Virgen de Gracia en Archidona, con una dotación de 28.000 euros. Esto quiere decir que estos planes, que cuentan con la financiación de Tour España a través del Ministerio de Turismo, con fondos FEDES, la Junta Andalucía y la Diputación, pero que ejecuta al 100% la Diputación, es un ejemplo más de colaboración institucional. Y cuando pasa esto, ¿qué pasa? Pues que nos beneficiamos todos. Y si nos beneficiamos todos, ¿qué pasa también? Pues que los datos de Archidona en cuanto a asistencia y turismo cada vez son mayores. Eso viene unido, sí, como no puede ser otra buena, a la buena gestión que el equipo de gobierno, en su nombre el concejal Alberto Arjona, pues están llevando a cabo. Pero también es verdad que no solamente se ha beneficiado Archidona, sino que se han beneficiado otros municipios de la comarca, como han sido Cueva de San Marcos, como ha sido Villanueva de Tapia, como ha sido Cuevas Bajas, como ha sido Villanueva de Rosario, como ha sido Villanueva del Trabuco, es decir, las Villanuevas, las Cuevas y Archidona. ¿Qué podemos destacar? Pues también ha habido mejoras en la Plaza García Lorca en Cueva de San Marcos, también pues un centro de interpretación de la vida artesana en Villanueva del Rosario, en Villanueva del Trabuco el mirador de Gibalto, en áreas de ocio en Cuevas Bajas, y en el pantano de Inaja, lo que corresponde al término municipal de Cueva de San Marcos. Pues también me gustaría la senda de los milenios en Cueva de San Marcos, que también es un proyecto que ha tenido mucha repercusión, y el centro de interpretación del agua en Villanueva de Algaida, que como sabrán también contemplarán la obra del magnífico escultor que fue Miguel Berrocar. Esto en cuanto a las terceras. En cuanto a la cuarta anualidad, pues igual, bueno, más adecuaciones, más embellecimiento de los municipios. Inauguraremos una pista de skateboard en Villanueva del Trabuco. Nos preguntan que si eso tiene mucho que ver con el turismo. Pues sí, tiene que mucho, porque son numerosos los jóvenes y no tan jóvenes que se desplazan a las diferentes infraestructuras que hay al respecto, y esto pues sin duda alguna dará otra animación, otro tipo de vida al municipio de Villanueva del Trabuco. Pero aquí también adelanto que estamos llevando a cabo para que se cree un parque arbóreo en el término municipal de Villanueva del Trabuco. Un parque arbóreo, que significa que son diferentes infraestructuras deportivas, de parques de aventura, multiaventura, en el municipio del Trabuco. Esto, en los dos últimos años, en las dos últimas anualidades, son casi 1.400.000 euros la inversión que las tres administraciones, junto con los fondos FED, a través de este plan de competitividad, va a tener lugar en lo que es la comarca de Norma. Y en Archidona, pues son casi 200.000 euros lo que se ha dejado en las dos últimas anualidades. Esto refleja el compromiso de las instituciones, el compromiso de la Diputación no solamente, como no puede ser de otra manera, en la comarca norte de la provincia de Málaga, comarca nororiental, sino el compromiso de la Diputación de ejecutar los planes 100%, porque hay que recordar que el turismo interior deja en la provincia de Málaga un impacto económico de más de 800 millones de euros. Sí, no estamos hablando de ninguna tontería. Es verdad que si lo comparamos con el impacto económico, con el sol y playa, todavía estamos muy alejados, pero nosotros somos el complemento, somos el jardín y la belleza cultural del sol y la playa. El turista ya nos visitan cada vez más extranjeros, y esos turistas requieren de una mayor oferta complementaria. Y Archidona, sin duda alguna, nada más que con su patrimonio, su cultura, su Semana Santa y todo lo que está haciendo para promocionar con la Feria del Perro, con su Semana Santa, con su romería, con el Festival de Cine, es un ejemplo claro de lo que hay que hacer en turismo interior para así crecer. Porque, como dice, el turismo tiene que ser la base no solamente ya de los municipios de la costa, sino de la economía de los municipios del interior. Somos potencia en agricultura, agroalimentaria, pero tenemos que abrirnos y la gente debemos de enseñar nuestro patrimonio. Yo creo que todo aquel ciudadano que venga de fuera y vea la Plaza Ochavada, yo creo que esa tarjeta de presentación es única y que no la tiene en otros municipios y que está aquí en el anterior, en el interior. Por eso son pocos los esfuerzos que desde las administraciones tenemos que hacer para que también el interior tenga como base en su economía, en su estructura local, lo que es el turismo. Cada vez son más son la iniciativa privada y cada vez son más los apoyos que reciben por parte de las instituciones. Y yo, sin más, pues si tienen alguna pregunta, pues encantado de contestársela. Yo me gustaría preguntarles de cara al futuro, cuáles serán las actuaciones más importantes, más destacables que la ciudad tiene en su agenda, apuntando directamente hacia el sector turístico. Bueno, evidentemente, y intentando contestar a la cuestión, no hay que olvidar que estamos atravesando, pues, las diferentes administraciones públicas una situación complicada en la que, pues, quizá ilusión, ganas de trabajar y ganas de esforzarnos no nos faltan, pero sí que una parte casi fundamental a la hora de llevar a cabo una buena gestión política y tener presupuesto para acometer aquellos proyectos que consideremos relevantes en las distintas áreas. Desde luego, cualquier proyecto, cualquier inversión en turismo, será bienvenida en Archidona, pero quizá nosotros ahora lo que estamos más faltos y lo que nos empeñamos desde la Concejalía de Turismo en hacer cada día, esforzándonos y utilizando, pues, los limitados medios de los que disponemos, es llevar a cabo una campaña de promoción importante, porque creo que lo principal para convertirnos en un sector, en un destino turístico de interior de calidad, lo tenemos, y siempre lo digo en cualquier intervención pública o en cualquier foro en los que tengo la oportunidad de conversar, y es que sin duda Archidona tiene los ingredientes necesarios para convertirse en un municipio líder en turismo de interior, ofreciendo, como bien decía nuestro diputado de turismo anteriormente, el complemento a ese segmento de sol y playa que tanto volumen de turismo y de actividad registra anualmente en nuestra provincia. Sin duda, Archidona tiene mucho que decir en ese complemento de turismo de interior, y quizás lo que nos hagan falta sean esos esfuerzos en materia de promoción para recordarle, para buscar un buen posicionamiento en el sector turístico y recordarle a aquel turista objetivo que Archidona es un municipio que puede ser visitado, que estamos ubicados geográficamente en un lugar estratégico y que tenemos mucho que enseñar y muchos elementos con los que enamorar y cautivar al visitante y al turista que se acerque. Y por eso, sin descartar cualquier infraestructura de carácter turístico, que por supuesto siempre será bienvenida y por supuesto que en un futuro pues podríamos afrontar, sin duda alguna, el esfuerzo en promoción, en realizar campañas para captar a un mayor volumen de turistas, tiene que ser el objetivo de esta concejalía y, por supuesto, objetivo que sin duda le pediremos colaboración a las distintas entidades, Diputación, Patronato de Turismo, Turismo Andaluz, para que colaboren con este objetivo, y es, a fin de cuentas, vender Archidona y situar Archidona, buscar entre todos un buen posicionamiento para que Archidona pues pueda seguir aumentando y fortaleciendo el sector turístico. Me gustaría una última cuestión por mi parte, pedirle la valoración por parte al diputado que nos acompaña. No es la primera vez que nuestro concejal ha basado su campaña de divulgación en múltiples conceptos: cultura, folclore y, por supuesto, un punto importante como es la gastronomía. En ese último aspecto, ¿qué opinas? Pues mira, yo te digo, me alegro que me hagas esa pregunta porque lo iba a enseñar ahora. Sin duda alguna, la gastronomía va a ayudar a lo que es a luchar contra la estacionalización del turismo. Y yo creo que aquí el interior tiene todas las de ganar. Y entre ellos Archidona, ¿no? Con su Archidona, además, es uno de los municipios que más se mueve al respecto, junto con el Convento Santo Domingo como infraestructura en cuanto a las tapas esta de Cuaresma. Es decir, yo creo que nuestro poder cultural es evidente. Yo creo que está ahí. En cuanto al folclórico, yo creo que somos, pero si a eso le aderezamos o le unimos el gastronómico, yo creo que es que el interior no tiene competencia. No tiene competencia. Pero si a esto no le damos una campaña de promoción desde las diferentes instituciones, podemos tener el mejor evento gastronómico, la mejor materia prima, todo. Lo podemos tener todo. Pero si no lo damos a conocer, y yo creo que ahí el patronato pues tiene un segmento dedicado únicamente a gastronomía para potenciar. Y aparte, quiero decir una cosa, no podemos olvidar la marca Sabor a Málaga. Sabor a Málaga es una marca que ha creado la Diputación para promocionarse fuera, y donde Archidona tiene mucho que decir al respecto. Yo creo que ahí la institución, y lo que yo hablo desde la Diputación, estamos poniendo los medios dentro de la época en la que vivimos, que esto no hace falta que lo repitamos más, dentro de la época que vivimos, pues estamos intentando, a través de diferentes actos de promoción, llevar a cabo o dar a conocer esos productos y esa gastronomía no solamente a los malagueños, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, que un malagueño de Marbella venga a Archidona, porque es fácil que un archidona se vaya a Marbella, pero lo que tenemos que intentar es primero que uno de Marbella venga a Archidona, y después que uno de los municipios de las provincias colindantes vengan a visitarnos, y después que un señor de Madrid, cuando haga su trasvase en Antequera o en Málaga, sepa que Archidona existe y que Archidona tiene todo este potencial turístico. En cuanto se dé a conocer, seguro que creamos la necesidad, al menos, de saciar la curiosidad, que eso es lo importante, que el turista tenga la necesidad de saciar la curiosidad, que se le abre de la pasa a Chevada y diga, bueno, eso que he visto en foto, voy a verlo, y ya se queda a comer. Y como así, pues, numerosas actuaciones al respecto. Pues nada, pues muchísimas gracias. Gracias.